No quiero que llegue al gobierno la derecha que en este momento está intentando llegar. Es una derecha que entra a la aspiración de ser gobierno con todo el poder económico y está aspirando al poder político. Por otro lado, tenemos la Concertación, que han sido 20 años de un trabajo que ha dado gobernabilidad a este país, 20 años que se ha hecho un proceso cultural tremendamente profundo y en poder lograr una comunidad de acuerdos entre los chilenos. Hoy, 20 años después, el país evidentemente no es el mismo que en el año 90. Creo que en un gobierno próximo a la Concertación, encabezado por don Eduardo, la cultura y el país vamos a estar mejor.